what my show on Monday. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde estés, en qué momento nos estés escuchando. Pero lo que sí es cierto es que hoy arrancamos un nuevo día y un nuevo horario en Así es la Vida. Esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas, como siempre por la 90.3. Les damos la bienvenida y espero que la pasen muy bien en estas dos horas que los vamos a ir acompañando. Yo soy Gustavo Galeano y del otro lado me acompañan mis amigos y compañeros, equipo casi completo, porque a Dami lo tenemos ahí que nos manda saludos, pero bueno, lo seguimos esperando. Lucas, ¿cómo estás? ¿Te hizo bien la mañana? Hola. Buenos Hola días. Lucas, ¿cómo estás? Buenos Cuando días. Dijiste mi nombre se cortó. O sea, entendí el as nomás. Lucas. As. Eso, solo esas letras nomás escuché. Nada, todo bien. Fue raro despertarme muy temprano, un martes. Pero nada, tranqui, para estar acá en este programa hermoso que tenemos. Me di cuenta que me hace muy bien la mañana, ¿eh? Hoy encima, hoy el día está hermoso, hay 21 grados, hay un solcito lindo, está bien. Estoy en short de nuevo, no me levanté, me puse las medias largas, el pantalón, no, hoy está lindo para estar. Y está lindo porque volvió Leo, hace mil que no lo escucho, no lo veo a Leo, estábamos preocupados si seguía o no, con fiebre o no. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va, compañero? Sí, estuve desaparecido en acción porque me agarró una gripe fea, muy fea, con fiebre. Tipo, ese nivel de fiebre de delirar. Tipo, no sabía si todo lo que estaba viviendo era real o no. O sea, tenía ese nivel de fiebre. Y me perdí un montón de cosas. Entre ellas, creo que el festejo del cumple de Lucas me perdí. Y nada, les quería preguntar si entregaron el premio al final. ¿Se acuerdan del premio? Sí. Mandamos foto y todo. Ah. Lo subimos a las redes sociales. Así es la vida cumplió. Le dimos la gorrita, la visera de Radio Las Cabas a Fabricio. Y la cerveza que habías prometido vos. Que bueno, después la arreglaremos. ¿Qué cerveza le dieron? Corona. Era esa, ¿no, Lucas? ¿Qué? Sí, era una Corona. Ah, listo. O sea, boludo, le pudimos haber meado en un frasco y dárselo y era lo mismo y nos ahorrábamos 400 pesos, amigo. Bueno, ese ya es tema tuyo. No, ¿qué tema mío? Boludo, creo que es voto unánime cuando decimos que Corona es la peor cerveza del mundo. No sé, yo no sé de cerveza, me mandaron a comprar a mí, yo no tomo cerveza. Da, Lucas, borrachín, el Corona es la peor cerveza. Sí, no, yo no tomaría, no me gusta la cerveza, pero no elegiría Corona como mi cerveza. Bueno, entonces tiene mucho marketing al pedo esa cerveza. La gente borracha que nos está escuchando del otro lado, ¿cuál hubieran regalado ustedes si querían hacer un buen regalo de cerveza, no? ¿Cuál es su cerveza predilecta? Nos pueden escribir en las redes sociales, nos mandan un mensajito y votamos acá cuál sería la mejor cerveza. ¿Vos qué decís? ¿Y cuál es la peor? ¿Y cuál es la peor? Y que manden cuál es la peor. Claro, pero que no manden hoy la Palermo, la Iguana, nada, digan cosas más sean un poco más coso, más, como más imaginación. Sabemos que la Palermo y la Iguana quedan descartadas, pero porque uno toma Palermo e Iguana cuando está muy ebrio y son ricas cuando uno está muy ebrio esas cervezas y cuando está en compañía de gente. No es muy deprimente, tiene que ser otras cervezas. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho, va, no es que no me gusta, sino que me cae muy mal la Brahma. Y gente que adora la Brahma. Adora. Sí, obvio. Yo adoraba hasta que empecé a probar otro tipo de cervezas. Y ahí me empezó a caer mal. Amaba mucho la Schneider, pero de golpe empecé a tomar otras cervezas y ahora no me entra. Pero así que nada, manden un mensajito. Ah, ¿a dónde pueden mandar mensajito? Al 11 40 82 29 75. 11 40 82 29 75. Eligen cuál. Sería su cerveza predilecta. Y nos mandan mensaje tempranito, Ya Marina nos está escuchando, le mandamos un saludo a Marina y a Noe, que deben estar, o si no están juntas, deben estar por ahí, le mandamos un saludo. Noe primero, porque ya nos armó el nuevo flyer que compartimos con el nuevo día y horario. Hoy estamos estrenando día y horario, martes de 11 a 13, al mismo horario que los jueves, así martes y jueves vas a encontrarte a la mañana con Así es la Vida, y nos queda bien la mañana, a mí me gusta, a mí me gusta. Está linda la mañana. Sí. Bueno, ya son 11 y 8 de la mañana, tenemos varias noticias a lo largo del día, tenemos las secciones, tenemos la consigna también del día, así que bueno, tenemos un poquito de todo. Vos, Lucas, ¿qué tenemos hoy en entretenimientos? Traje un par de noticias y vamos a hablar de un ratito acá con Gus y Leo de esa peli que fuimos a ver al cine. bueno, vamos a hablarlo. Vamos a hablar de eso. También tenemos música, Leo. También tenemos, sí, sección de música. Un poco, eso, en realidad lo que traigo hoy es una fusión. Una fusión entre la sección de música y la sección inchequeable. Y que esto va a desembocar en una anécdota, en algo que me pasó a mí hace poquito, en estos días, que desembocó en una investigación que estuve haciendo. Así que eso voy a traer hoy para la sección música inchequeable. Música inchequeable. Bueno, tenemos sección, tenemos música, tenemos noticias. Bueno, seguramente habrán visto el Instagram de la radio. Y habrán visto de qué están hablando estos tipos. Bueno, la NASA acabó de... Bueno, mandamos una publicación de una noticia de que la NASA logró la teletransportación virtual de una persona al espacio. A las cabas no llegó el Wi-Fi, no llegó el Internet, pero la NASA mandó al espacio a una persona virtualmente. Y lo pusimos ahí como consigna. ¿A quién mandarían al infinito y más allá? Para que se teletransporte y que no vuelva nunca más, o que vuelva, pero en un tiempo largo. Lo dejamos ahí para que ustedes decidan. Vamos con un poco de música, Leo. Vamos con un poco de música, con un poco de rockabilly, con un poco de horror, con un poco de Tiger Army. Y esto es Out Loud Heart, como voy con el English. Adiós. Can erase the fact. 11 y 14 en Buenos Aires, Argentina, en este 19 de... ¿De qué mes estamos? ¿Abril ya? Qué bello abril. Arrancamos en abril. Lucas dirá por qué no está lloviendo, por qué no hay frío. Bueno, se supone que hasta el jueves va a estar soleado. Después del jueves, el viernes, el sábado. El domingo sale el sol, después el lunes, el martes, va a llover. Así que quédate tranquilo que ya viene la lluvia y el frío, Lucas. El vallo. Yo estaba pensando, ¿hace cuánto que no llueve? Llovió el lunes. ¿Cuándo fue la...? No, el lunes no llovió. ¿Dónde llovió el lunes? No este lunes, el anterior. El anterior, no recuerdo. Hubo una mague de lluvia, no llovió. Claro, pero yo digo así, una lluvia torrencial que nada, te moje bastante el patio. No, boludo, yo no puedo tener lluvia torrencial, boludo. Yo tengo lluvia torrencial, un poquito de viento y se me corta la luz. O sea, estamos a ese nivel de precariedad en esta parte del país. Además, llueve. Sí, ¿y qué te pensás? ¿Que vivimos en Avenida Cabildo? No, estamos en Calle de Tierra, Marcos Tiglio, amigo. Y llueve y se llena de barro, más si hay una construcción cerca. Porque si hay una construcción cerca, ¿vieron ese polvillo que libera el cemento? Bueno, ese polvillo mezclado con la lluvia, mezclado con el viento y el barro, se hace como una arcilla que me arruinó la vida. Tenía unas zapatillas nuevas que me salieron 3, 4 lucas, como que el barro se las ingenió para meterse como en las aperturitas chiquititas que tenía la zapatilla y se me fue abriendo, como que se fue deformando. O sea, esa zapatilla ahora parece el pie de un elefante. Después le mando foto para que se den una idea. Me arruina la lluvia. Pero si es una... A ver, si es una lluvia tipo escupidas de... como estornuditos del cielo, tipo rocíos, ahí yo te la banco. Me gusta ese tipo de lloviznita. Pero lluvia, viento y agua, no me puedo quedar sin luz. Muy avatar. Bueno... Nos llegan mensajes, hoy estamos con los mensajes bien, parece que pega el horario del martes a la mañana, nos llegan mensajes, ¿no, Lucas, Leo? Sí, pega, se prensao. Me mandan saludos Mica y Nico, me dicen, mandando saludos, te estamos escuchando desde Almagro. Están, creo que si están desde Almagro nos están laburando, así que Mica, Nico, les mando un abrazo grande. Están laburando en un call center, así que suerte. Y se nota que están laburando a full para estar escuchando la radio mientras laburan en un call center. Pero bien, sí, es la que hay, es la que hay. Bien ahí, bien ahí. Les mando un abrazo grande. Mica y Nico, dijiste, súmense a la consigna, ¿cuál sería su cerveza predilecta? Y ahora que se puede teletransportar a las personas, ¿a quién mandarían al infinito y más allá? Lucas, ¿tenemos más mensajes? Sí, Gustavo... Acá un amigo de hace años manda saludos y dice, mándame saludos que te estoy escuchando, me puso. Gato. Claro. Perro. Mono. Bueno, le mandamos un saludo a mi tocayo que a veces en los cumpleaños juntadas de Lucas decían Gustavo y yo me daba vuelta así y era el otro Gustavo. Estábamos, viste, como Spider-Man. ¿A qué Gustavo lo está llamando? Una cosa así. Qué feo. Qué sí. Feo en la escuela, ¿no? ¿Tuvieron un tocayo en la escuela? Sí. Un poquito, pero sí, habían. Y me ocupaba, yo no tenía, porque Leonardo no es un nombre con el que me haya cruzado tanto, pero con Leandro, por ejemplo, sí, y a mí me enferma eso, que haya un Leandro, porque... La gente piensa que yo me llamo Leandro. O sea, las primeras semanas de conocerme a mí piensan que me llamo Leandro, entonces todo el mundo me dice Leandro. No. Es tan fácil como cambiar esa A por una O. Leo. Bueno, estamos con los mensajes a full. Nos escriben desde Córdoba. Pareciera que estamos chamullando de una manera. Les pido a las personas si nos pueden mandar un audio. Porque van a decir, no, estos están chamullando, nos mandan un montón de mensajes. Desde Córdoba, Verónica y Emi nos mandan un mensaje. Y un videíto, yo lo mando al aire, a ver qué sale. Pásense un poquito del programa nuestro. No lo mandes al aire, decía entre comillas, entre paréntesis. No, yo lo mando, me arriesgo. Esto es radio en vivo, ¿eh? Ah. Es el... Bueno, están ahí en medio del cerro escuchando la canción que estábamos pasando recién. Se escucha re bien. Qué lindo es Córdoba. Una vez fuimos con Leo. No, Leo, fuimos hasta el Cerro Colorado. Al Cerro Colorado. Me acuerdo. Apenas te conocía yo en ese momento. Fue rarísimo. Sí, apenas nos conocíamos. Bueno, tenemos una noticia que queríamos compartirla, porque decís, qué bien, loco, se inventó una manera, alguien encontró la solución. ¿Se acuerdan lo que pasó en Guernica, de que un montón de familias no tenían casa, no tenían dónde vivir? Y bueno, hay muchas personas que siguen estando en esa situación, hay muchas personas que siguen alquilando, los alquileres se van al infinito y más allá. Y hay una persona que encontró la solución, que decís, ¿cómo no lo pensamos antes? Es una locura esto. Bueno, se trata de Lucas Lash. ¿Quién es Lucas Lash? Es el ex vicepresidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. Lucas Lash da una idea que revolucionó al mundo y que puede llegar a darle casa a todo el mundo. Escuchen su gran idea. A ver. El Estado debería construir cero viviendas. En Bien. Todo caso, hay que estimular la construcción, especialmente de la clase media. Todo el que escala hacia una nueva vivienda deja una vacía. Por eso tampoco hay que urbanizar las villas. Según Lucas Lash, no hay que hacer el programa de progresar, bueno, construir. Hay varios programas del gobierno para que se puedan sacar préstamos y puedas construir tu casa o puedas refaccionar tu casa. Programas que son préstamos que el gobierno da sin grandes requisitos, sin que te arranquen la cabeza, pero es una gran cantidad de plata a lo largo de varios años, y que con eso las personas pueden llegar a comprarse un terreno o construir su casa. Básicamente no hay que hacer nada. O sea, ¿cuál es la solución de él? No hay que hacer nada. La solución de él es, no, saquen eso, no deberían construir viviendas, no deberían urbanizar villas, sino que... hay que estimular la construcción en la clase media para que la clase media deje la casa que tenía antes, y las personas que están más abajo en la clase social, en lugar de clase baja, clase indigencia, ocupen esa casa. Sí, en la jalerita. Así, esa es la gran solución de Lucas Lash. Hay que construir para arriba. Claro, hay que construir para arriba, y en lo que están abajo ocupan lo que estaban abajo, y así... Y suben así la escalerita social. Me acuerdo que hablábamos con una amiga, no me acuerdo quién, hablábamos de que la única manera que hoy en día tenemos de conseguir casa, que es re loco, es que un familiar se muera y nos la herede. Y como que dependa de esa manera, como nosotros esperando la muerte de algún familiar... que nos quiera mucho, porque ese es un requisito fundamental. Ese familiar te tiene que querer un montón para que cuando el día que se vaya te pueda heredar su casa. Esa es la única alternativa que tenemos la gente como nosotros. Y así que adquiéranse mucho. Ya no es responsabilidad afectiva, sino que es una responsabilidad futura. Piensen en ustedes en un futuro, abracen sus abuelos, sus abuelas, toda esa gente que tiene su casa propia, para que en algún futuro pueda heredárselas. Es fuerte lo que estoy diciendo, sí, pero es real. Hay que tener conciencia de eso. Tengan en cuenta eso. Bueno, está esa idea de Lucas Lash o la de Leo. Me parece cualquiera de las dos, más o menos en el mismo nivel. Bueno, tenemos música y se sumaron a la consigna de la cerveza, ¿eh? Me escribieron, me dijeron, hola, soy Gustavo de Solano, a mí particularmente me gusta la Amber Red Ledger de Patagonia. Saludos a todos ahí, Amber Ledger, nos pidieron que... Con el dedo meñique te lo digo. Con el dedo meñique, puede ser Amber Ledger. Amber Ledger, bueno, vamos a probarla. Vos, Leo, ¿vos qué decís? Sí, no, ¿sabes que no soy muy, muy, muy fan de las Amber? Tengo, como las cervezas coloradas, no me gustan tanto. Igual no soy un erudito, ¿eh? No, yo siempre, como recontra industrial soy yo. O sea, probé artesanales, pero no me acuerdo. Pero sé que la mayor parte de las artesanales que probé no me gustaron. ¿No? Pero la Patagonia la probé muy pocas veces. Muy poquitas veces. Porque muy cara. Muy cara. Bueno, metiste Tiger Army. ¿Y ahora con qué seguimos, Leo? Ah, ¿vieron que dije que Rockabilly? Bueno, esa no era Rockabilly. Esta es Rockabilly. Batimóvil, Kiss Me Now, Bésame Ahora. Si quieres... We'll be right back. el gobierno de la ciudad le quiere poner microchips a las mascotas. El gasto accedería a más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Quieren ponerle microchips para las mascotas en Cava. Es un proyecto de ley impulsado por el gobierno porteño que propone un sistema de identificación de mascotas a través de la colocación obligatoria de un microchip. El Sindicato de Trabajadores Caninos cuestionó que se trata de una medida que no es prioritaria y denunció la falta de hospitales públicos veterinarios. En Cava hay alrededor de 1 millón de animales de compañía, es decir, uno de cada 3 porteños tiene un perro o un gato, explicó Matías Tomich, secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos, de acuerdo con sus estimaciones. Para llevar a cabo la implementación de microchips para esa cantidad de mascotas, el gasto accedería a más de 1 millón de pesos. Una locura. Eligen Bohemian Rhapsody y Living la Vida Loca como tesoros para la posteridad. Cada año, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos elige canciones que marcaron la historia y las incorpora en su Registro Nacional de Grabaciones para preservarlas. Esta vez, la biblioteca eligió la icónica canción de Queen, Bohemian Rhapsody, y el exitoso hit de Ricky Martin, Living la Vida Loca. No importa cuántos años pasen, la reacción de todos al escuchar Living la Vida Loca sigue siendo la misma de hace 23 años atrás, cuando la lanzamos. Me siento muy honrado de que sea reconocido, dijo Ricky Martin para la revista El Nuevo Día. ¿Qué otro tema sumarías? Leonardo Fabio. Hicieron la barra de chocolate más larga del mundo. Bariloche tiene la barra de chocolate más larga del mundo. Mide 210 metros. Miles de vecinos y turistas se reunieron en el centro de Bariloche para ver y probar la barra de chocolate más larga del mundo. Fue elaborada por 150 trabajadores que utilizaron 1.500 gramos de materia prima y lograron un producto de 210 metros de largo. Yo me gustaría probar a ver qué tal salió ese chocolate. Un pedacito. Muy a ojo igual. Un pedacito, ¿no? En un partido en Corrientes, en el medio de un partido en Corrientes, un policía disparó contra los rivales con su arma reglamentaria. El efectivo se encontraba fuera de servicio y participaba en un encuentro deportivo. Fue apartado del cargo y permanecerá bajo arresto preventivo. Era un partido de barrio. El chabón sacó un arma y encima era el policía. Estas locuras de policías y la violencia en el fútbol hay que cortarlas, ¿eh? Hay que cortarlas de arranque. Como cuesta ese loop. Escuchen esta porque es terrible. Un hombre denunció a su vecino porque hace asado todos los días. Se trata de una disputa entre dos hombres que viven en casas contiguas, entre las cuales uno es fanático del asado. Aparentemente eso no es del agrado del otro, señor involucrado, quien, según Villa María, ya se cansó de golpear la puerta de su vecino para solicitarle que deje de prender la parrilla. el demandante acusó que no soporta el humo que genera, así que presentó la queja formal en la Defensoría del Pueblo, organismo del que espera la pronta intervención entre las partes. La pregunta es, ¿de qué lado de la mecha te encontrás vos? Yo me encuentro del lado del denunciante, porque que hagas asado todos los fines de semana ya me molesta. Ahora, que hagas asado todos los días debe ser una tortura. Dale, loco. El olorcito que pasa ahí te estás cagando de hambre, no podés. Es ilegal eso. Vecinos dicen que lo escuchan cantar. En las últimas horas se conoció que el fantasma de Leo Mattioli habita en una casa de Pinamar, según testimonios de vecinos. El caserón ubicado en Avenida Libertador 688 y Avenida Martín Pescador, en Pinamar Norte, era alquilado por Mattioli desde el año 2000 hasta la fecha de su muerte. Según cuentan, se acercó al lugar, se encuentra abandonada y fue allí donde el cantante de Llorarás Más de 10 Veces se sacó una de las últimas fotos meses antes de su deceso. Los vecinos de la zona aseguraron que durante las noches se escuchan ruidos extraños, música y a una persona cantar a capela. Tras la muerte del cantante, la vivienda fue alquilada por otras personas, un grupo de muchachos que escucharon música y a cantar a alguien. Un día estaban comiendo un asado y oyeron a una persona entonar tramposa y mentirosa a capela. Me encanta. No sé, yo no estaría muy asustado si escucho que la casa vacía de al lado se escucha a Leo Mattioli cantar. Que te merezca tu verdad. Sin querer muchas veces te caerás. Con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú ya verás. La esperanza no tarda en llegar. ¡Ah! ¡Las palmas arriba! ¡Vivo Mattioli en vivo! ¡Ay, amor! Será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar. Hijos y nietos con los años tendrán. Y el amor que dentro tuyo llevarás. Y no lo borra ni una tú. Llorarás más de 10 veces muchas gracias. Los aplausos bien fuertes. Me voy a dejar el pelo largo y me voy a poner así como las trencitas como tenía Leo Mattioli en esa canción. 11:40 de la mañana, mediodía, acá en Así es la Vida por la Radio Las Cabas. Bueno, y hoy la consigna del día es: salió la noticia de que la NASA logró teletransportar a una persona de manera virtual. Hay una imagen de una persona en el espacio virtualmente haciendo el saludo de Star Trek. ¿Cómo era larga vida y prosperidad era? ¡Guau! Wow, ¡Te resale! ¡Me sale! ¡Dale! ¿Saben? Pará, porque lo estamos mostrando en cámara y la gente no está viendo. En cámara, las personas que nos están escuchando no tienen ni idea, al menos que hayas visto Star Trek o hayas visto The Big Bang Theory, de hacer la señal de larga vida y prosperidad. ¡Ay, no me sale! Bueno, al que le sale, le sale. Bueno, la NASA logró teletransportar de forma virtual a un doctor al espacio exterior. El logro consistió en un viaje virtual mediante un holograma del cirujano Joseph Schmidt. Esta prueba podría revolucionar la forma de comunicarse entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional, el sitio al que fue proyectada en la imagen del médico. El primer comentario me parece genial. ¿Viste que están los comentarios ahí? Es un holograma, no es teletransportación. Si no saben, no publiquen nada. Es una patada al destape que mandó esta noticia, pero es verdad. O sea, no hicieron una teletransportación. Claro, fake news. Claro, hicieron una muestra con un holograma. ¿Vos qué decís, Lucas? Claro, ¿o sentís no, que te quitan el alma como cuando las personas le sacan fotos? No, sí es. Pusieron su imagen fuera de la nave, ¿no? O sea, claro. no teletransportaron nada. No. No, es verdad. Es verdad. Claro. No hay una teletransportación. No es como Goku que se transportó de un lado al otro y le pegó una piña al otro. Es como decir, va a tocar el indio en España y de golpe ves un holograma. No está tocando el indio, es un holograma del indio, como tampoco no se está teletransportando un doctor al espacio. Se está haciendo como un, no sé, el doctor ese está en la Tierra. Y nada, igual me sorprende como el avance tecnológico que estamos teniendo. Como que estamos viviendo cosas re zarpadas, como lo del holograma del indio, o como una vuelta probé los Oculus. ¿Saben de qué les hablo? Sí, no. Un riñón salen. Un riñón, dos pulmones, sí. Y medio ojo. Comprarse un Oculus Rift en este momento. Un Oculus Rift. Los que no saben, son como unos lentes de realidad virtual que se usa mucho para videojuegos, para simulaciones, y dicen que se está haciendo incluso hasta para películas. Y es increíble, porque no solo ves, o sea, te pones esos anteojos y te metes adentro de un videojuego, literalmente, sí. Sino que también podés controlar las manos y los pies, y me parece re flashero. Habré estado una hora, tipo, jugando con eso, y me desconecté completamente de la realidad, no sabía qué estaba pasando a mi alrededor. Y cuando me saqué los lentes, una cachetada de realidad me dio, pero no, muy zarpado el avance tecnológico que está viendo. Bueno, mirá, yendo a precios, el más barato sale 60.000 pesos. Y se van a de 90.000, 120.000, 145.000. Andan por ese precio el aparato que acabas de decir, Leo. Y hay que... lo que yo haría es juntar un grupo de 5 amigos y juntar entre todos, poner guita y nada, comprarlo. Y nada, ahí cuando esté una noche, un sábado a la noche, una juntada, birras, pizza y un Oculus Rift. Bueno, vamos a ver, es difícil. A veces se pelean muchos en quién paga la siguiente cerveza. Y se siguen con la consigna, no de la teletransportación, no nos dicen a quién van a teletransportar al más allá, pero se sumaron con lo de la cerveza. ¿Te diste cuenta que le gusta mucho? Le Son gusta la joda a la gente que nos escucha, los quebrados. ¿eh? Sí. Con Emi nos quedamos con la Brahma. Así, humildes. Humilde. Se van de viaje, pero se siguen tomando Brahma, ¿eh? Eso. Sin asco. Sí, Acá Leo. también se engancharon con la de la birra y nos dicen, vos sabés, primero no me escriban a mí, escriban al 1140-82-2975, porque me mandaron un WhatsApp personal. Sí. Mica nos dice, la han de Sipa, y lo dice con carcajadas porque sabe que a mí es mi favorita. La han de Sipa como, ah, no, pero no lo dice porque le gusta, sino dice la peor. Porque a mí me gusta mucho la Andesipa, pero a ellos Sí. no les gusta, no les gusta para nada. Y por eso se deben estar riendo porque no les debe gustar. Deben decir que es la peor, cosa que estoy en completo desacuerdo. La IPA son esas que son amargas, ¿no? Son amargas. Para mí No, la birra es asco. amarga, boludo. Asco, ¿Cómo va a ser boludo. No, dulce? no, qué ¿Cómo así? asco. Qué asco Ah. las birras amargas, boludo. Qué asco. Ah, entonces por vos yo compré una vez una IPA. Porque me mandaron a comprar a mí. Compré tres cervezas distintas y traje una de esas, de la Sipa, y dijeron, ¿por qué trajiste esta? Después se la terminaron tomando. Pero No, es un mentiroso. nadie. Para, ¿cuándo fue? ¿Fue la vez que en la casa de Dami? No, una juntada entre hermanos, cuñados, me cagaron a pedo. ¿Por qué trajiste esta? Si nadie le gusta eso. Y después se la terminaron tomando. Pero dije, ah, había alguien en el círculo mío que le gustaba mucho esa cerveza y eras vos. Sí, soy yo. La IPA y la APA son mis favoritos. Me gusta el Historia. sabor del lúpulo. Si tiene más, si tiene, si la, si la birra tiene como ese saborcito de verdura hervida, ¿viste cuando hervís una verdura? Sí. Tipo, ay, no me acuerdo el nombre de la verdura esa que parece un arbolito. Bueno, pero si hervís verdura y te queda ese olorcito, me gusta que la cerveza tenga ese olorcito de verdura. Y a la gente no le gusta, parece ser. A mí me encanta. Bueno, manden sus opiniones, digan cuál sería su cerveza favorita y a quién mandarían al infinito y más allá teletransportándolo. Mientras tanto, les vamos a estar acompañando con música y más noticias. Hoy me levanté de la mañana con muy buena onda, y una noticia me partió al medio, me destrozó en mil pedazos. Y me preocupa mucho de acá lo que viene del año. Ya se las dije a los chicos, pero es terrible la noticia. O por lo menos empiecen a rezar, empiecen a poner velas en el rosario, vayan a la iglesia, porque se lesionó Messi. Se lesionó Messi, no va a jugar el partido para el PSG, que en donde se puede coronar campeón, pero eso no nos importa a nadie, acá en Argentina por lo menos, y en gran parte del mundo a nadie le importa que el Paris Saint-Germain salga campeón este fin de semana. Lo que nos importa es que Messi se lesionó, pero lo que preocupa más es que tiene inflamado el tendón de Aquiles. Una lesión en el tendón de Aquiles puede durar mucho tiempo. Puede durar mucho tiempo, por eso apenas se inflamó un poco el tendón de Aquiles, dijeron, listo, y me parece perfecto, dijeron, no importa que salga el campeón o no el Paris Saint-Germain, Messi, guardalo, que esté en modo recuperación, que usen toda la tecnología, que lo lleven al doctor este que llevaron al espacio, que lo vaya a ver a Messi, a curarlo y cuidar ese tendón de Aquiles, porque una lesión en el tendón de Aquiles puede ser muy grave futbolísticamente, porque se puede llegar a tardar hasta 6 meses de recuperación una lesión A ver. así. Entonces, es como, che, en noviembre, diciembre está el Mundial, ya estamos en abril, que Messi esté guardado en una caja de cristal que nadie lo toque, ni lo mire, ni lo sople. Pero bueno, eso pasó, nos levantamos con esta noticia hoy a la mañana, preocupante. Pero bueno, empiecen a rezar a todos sus dioses, si conocen a dioses, o a las energías que tengan, para que Messi esté bien. Juan Diego, pará, tratemos de encontrar soluciones. Esto es un problema, sí, de serio, sí, pero tratemos de encontrar soluciones. Falta bastante todavía, noviembre, diciembre, para que juegue Argentina o para que empiece el Mundial. Para que empiece el Mundial. No, pero cuando juegue Argentina, ese es el día que Messi tiene que estar recuperado. Tiene mucha guita Messi, sí, todos lo sabemos. Más la cantidad de guita que tienen los dueños del PSG, que prácticamente son dueños del mundo, tendrían que pagar como unas terapias alternativas, quizás hasta secretas, por el gobierno, y seguramente lo tienen licito para esas fechas. Yo creo que los del PSG también tienen que estar muy preocupados. No lo van a preparar para el partido de Argentina, sino para su propio club, pero bueno, hay que aprovechar esa movida. Y nada, y que lo traigan licito. Yo creo que se va a recuperar, ¿eh? Además, boludo, dijo Messi, que yo no sé si es real esto, pero que este va a ser su último mundial. Y nada, dijo, y se tiene que... Pero dio a entender de que podía ser tranquilamente. Sí, sí, sí. Y bueno, no, entonces hay que ponerle las pilas. Tratar de no basurearlo, de no presionarlo tanto, y que nada, y que se recupere. Y la patita siempre en el hielo. Pará, ¿cómo se lesionó vos? Y es que en el fútbol de Francia se pega mucho. Messi está bien expuesto siempre. Le pegan mucho a Messi. Le pegan mucho. Él se cuida mucho, pero bueno. Vos imaginate que los franceses físicamente son grandotes, son personas corpulentas, altas, rápidas. Entonces... imagínate tener a varios Pogba, a varios Mbappé que te corran para todos lados, es bastante complicado. Entonces, ahí a Messi le dan sin asco. Claro. Y bueno, eso fue lo que pasa. No especificaron en qué momento se lesionó en el partido, pero bueno, ya viene con... Messi ya es grande. Pero bueno, yo fui un poquito más allá, y uno de los países donde se innova mucho con el tema de las lesiones y todo eso, los tiempos de recuperación, es en Estados Unidos, en lo que es el fútbol americano. Claro. Un jugador que se llama Cam Akers ya está jugando, y fue hace poco tiempo donde tuvo una que tuvo un desgarro del tendón de Aquiles. El desgarro, bueno, ya está. Se hizo el tendón de Aquiles, donde es más propenso. Bueno, en 6 meses el tipo ya estaba recuperado, siendo que un desgarro puede llegar a durar más de un año de rehabilitación. El jugador de fútbol americano, Cam Akers, ya se recuperó. Estos conocimientos en cuanto a recuperación lo tienen la gente que trabaja con Messi, que trabaja en el Paris Saint-Germain, así que, bueno, pónganse la pila, llévenlo, teletranspórtenlo, para que lo esté cuidando al 10. Nada, eso, nos da un poquito de esperanza. Ahí traje la mala noticia porque había que contarla, pero traje un hilo de esperanza. Igual, nada, que no dependa todo el Argentina, que no dependa únicamente de Messi. No, es una de las pocas veces que no depende todo de Messi, pero igual tiene que estar. Vamos con un poquito de música, Leo. Vulva la revolución. El colegio, vive su vida como un manifesto, mira como lucha. ocupar o colégio. Vive sua vida como um manifesto. Olha como luta contra o retrocesso. Bumba, a revolução. Bumba, contra a repressão. Bumba, a revolução. Bumba, contra a pronto un flash, la chica del bikini azul. No se puede creer, no se puede creer. Yo estaba esperando acá tranqui y en un momento se corta todo, pero pasó algo, una noticia de último momento. Viajó con un rifle desde Neuquén y fue detenido en La Plata. León Alejandro emprendió su viaje desde la Patagonia hasta la ciudad de La Plata y tras amenazar a una mujer en una discusión de tránsito, fue detenido. En ese momento confesó sus intenciones de asesinar a la vicepresidenta y a varios políticos más. Se detectó que el apodado Loco del Rifle también tenía en su poder una navaja y un cuchillo. Dentro del vehículo estaba su hijo, que contó que hacía 3 días estaba en viaje desde Neuquén. ¿Quién casi, va a pelear la guerra si las mujeres están al mando? Me voy a encargar de matar a Cristina, repetía el sujeto mientras lo detenían. Casi llega igual, ¿eh? Llegó hasta La Plata. Estuvo ahí. Estuvo ahí. ¿Esto fue hoy? ¿Esto fue hoy? ¿Recién? Hace un ratito, sí, según... ¡Wow, boludo! Mirá, noticia... pudo haber llegado, boludo. Da miedo. Igual me mata sus razones. Como que sea únicamente el hecho de que... De, como tomar a Cristina como una referente de las mujeres así zarpado y que la vaya a matar con un rifle. Y no contó ni sus planes. Va, calculo que esta información todavía no llegó, ¿no? Pero los planes así para malévolos, ¿cómo hubiese hecho? Tipo bien a lo Kennedy. Claro, un rifle va pasando. Qué loco. La verdad, recién mencionaba la locura del policía que se pone a disparar ahí en un partido. Este tipo que aparece con el rifle. La verdad hay muchas cosas que nos dejan a descubierto que hay personas que están muy mal de la cabeza. ¿Eh? Asistencia psicológica, no solamente de viviendas, asistencia psicológica para muchas personas que no andan bien del bocho. Bueno, tenemos música, Leo. Nos mandaron, nos pidieron unas canciones. Nos pidieron esta canción en particular, Leo. A ver, yo juzgo, ¿eh? A ver. A ver. Uy. Siempre tú, Luz. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel. Tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. ¿Qué es eso? Bueno, se escuchan tiros de fondo, boludo. Parece un flashback de la guerra de Malvinas, boludo. Mazo. Quiero ver en qué momento se hizo esta canción y en qué momento se hizo Top Gun, porque creo que es una cosa así, boludo. Pegaba ese estilo, el tema de la guerra, el tipo que se va a la guerra y la chica lo espera y que le manda cartas y todas esas cosas. Bueno, es así este video de esta canción. Y lo no me acuerdo en qué guerra se basaba eso. No sé qué guerra. Una guerra ahí de... combativo revolucionario, Luismi. Para, ¿él participaba de esa guerra? No me acuerdo de eso. Él es piloto del avión. Piloto. Como que muestran acá. Mira. Es piloto del avión. Y están yendo, no sé, a alguna guerra, qué sé yo. Bueno, Me pidieron esta canción de Luismi. Mencionaste a Ricky Martin y la gente que le gusta a Luis Miguel dijo, che, pasate algo de Luis Miguel también, y bueno, mandamos algo de Luis Miguel. Bueno, el que, mira, me pidieron algo de Luis Miguel, tengo algo de Luis Miguel. No solamente esta canción que acabamos de escuchar. Mirá lo que es la vida, lo que son las casualidades. Pará, primero, ¿quién te lo envió a ese mensaje? Porque capaz que es un tramposo. No puedo decirlo. Es alguien que nos escucha siempre, bueno. Que nos da material. Es miembro muy importante de esta comunidad, así es la vida. Bueno, le mandamos un abrazo entonces. Y para él, o ella, o ella, le mandamos esta, no, algo que me pasó. Porque primero, esto tiene un prólogo. No sé si se acuerdan que yo hace 2 semanas, 1 semana y media, estaba en búsqueda de un peluquero o peluquera. Sí. Estaba no en busca de un peluquero o peluquera, sino en busca de una peluquería. Mis requisitos eran que no sea una barbería, porque yo las barberías no fumo, y que sea un lugar muy de señoras, de señores, donde yo pueda hablar de cómo hacer un buen repulgue de empanadas, ese tipo de lugares. Y un amigo me recomendó una que queda cerca, que queda en Adrogué, y me dijo, este lugar casi siempre está vacío, sacate un turno por WhatsApp y anda. Y yo dije, voy bien contento con mi peluquín, yendo para la peluquería, abro las puertas del establecimiento donde me recibe el peluquero, muy amablemente, me saluda, me da la mano y me dice, sentate ahí, al lado del intendente. ¿Quién estaba en esa peluquería? ¿Quién? El señor Jorge Rafael Cascallares. Jorge Rafael Cascallares estaba en esa peluquería. No sé cómo se llama. Sé que se llama el apellido Cascallares, pero no me sé el nombre. Mariano Cascallares. Mariano Cascallares. El tipo me mira así, como que se estaba cortando el pelo. Lo que nos estaba haciendo el peluquero era como un buscaje. O sea, le estaba cortando el pelo a él mientras me lo estaba cortando a mí. Era rarísimo. Pero me sentó ahí, yo lo saludo, él me saluda muy cordialmente. Todo lo que cuento es posta, ¿eh? No me quise sacar una foto, ni a palo me saco una foto con Cascallares. Pero hubiese sido gracioso igual. Pero nada, pasó esto y charlamos entre los tres. Fue algo re loco. Fue algo re loco como que el chabón actuara con tanta naturalidad conmigo, pese a que yo soy una rata callejera al lado de este forro. Y nada, hablamos, el chabón muy fanático de Britney Spears, porque hablamos de un montón de cosas. Muy fanático de Britney, muy fanático de Miley Cyrus, dijo que llevó a los hijos a Lollapalooza y que se emocionó cuando Miley Cyrus interpretó un tema de Blondie. Muy, muy, muy, muy fanático. Y entre charlas, ¿viste? Yo soy muy, o sea, creo que si yo quiero le puedo caer simpático a cualquiera. Y se ve que al chabón le caí bastante simpático. Quería ver hasta dónde seguía la relación, para ver si me metía en algún puesto en el ministerio, en la municipalidad, a ver si la seguía patinando y conseguía un laburo. Que de hecho le jodí como, que le tiré el chiste como que, che, dale, tirame ahí te tiro un currículum, algo no sé qué. Pero nada, sí, todo así. Hasta que en un momento, charlando con el peluquero, hablando del establecimiento, me empieza a mostrar fotos y entre esas fotos estaba, se había ido a cortar el perno Coppola, se había ido a cortar el pelo miembros de Mambrú, ex miembros de Mambrú porque ya no existe, y algunos actores de Polka. Y cuando me estaba mostrando esa foto dije, este tipo me va a arrancar un ojo para cuando me pase el presupuesto. Y le digo, che, me vas a arrancarle una gamba, ¿no? Por cortarme el pelo hoy. Y me dijo, no, hoy te hago precio, me dice. Y sí, me cobró 1.5 lucas, más o menos, que me parece una banda. Pero en una de esas cuestiones, en una de esas pasadas de foto, me muestra una foto con un señor y me dice, ¿vos sabés quién es él? Y yo le digo, no, no sé quién es él. Había una foto que es la que les mandé por la foto de Instagram que les mandé al grupo. Es esa foto. Sí. Me dice, ¿sabés quién es ese? ¿Sabés quién es ese señor? Me dice. Yo le digo, no. Cascallares se cagaba de risa, como, jajajaja, ja, ja, ja, se va a morir, no sé qué. Porque como que los chabones sabían que a mí me gustaba la música, como que fue algo que hablamos bastante. Y me dice, él es el papá de Luis Miguel. Y yo le dije, no. ¿Qué? Oh, estos están re zafados. Estos tipos están re zafados un tornillo. ¿Cómo va a ser el papá de Luis Miguel si el papá de Luis Miguel está muerto? Aparentemente. Y además no se parece. Yo vi un par de capítulos de la serie y este tipo no se parece a Luisito Rey. Luisito sí. Rey, bigotito, pelito, nada. Este tipo es completamente diferente. Pero me dice, no, no, no. Él es el verdadero padre de Luis Miguel. El verdadero padre de Luis Miguel, que es argentino, vive en Alejandro Korn y se corta el pelo acá. Y ahí... y ahí empezó mi investigación. Obviamente yo no me quedé con eso. Así que... Bien, Alejandro. Aparentemente... El papá de Luis Miguel. El padre de Luis Miguel. Y esto hay... O sea, hay datos que demuestran que esto puede ser cierto, por lo que voy a leer a continuación. El carnicero argentino que cree que podría ser el padre biológico de Luis Miguel. El hombre es carnicero... Vive en San Vicente y asegura haber sido el último novio de Marcela Basteri antes de que ella se fuera con Luisito Rey. Perdone, pero lo redacté un poquito mal. Miguel Rivero se llama este señor. Entrevistado por el Diario Sur, un carnicero de la localidad de Alejandro Korn dijo que hay una posibilidad de que él sea padre biológico de Luis Miguel. Hombre de 70 años, que asegura haber sido el último novio de Marcela Basteri antes de que ella se fuera con Luisito. Como si no hubiera suficientes secretos, suposiciones y mitos en torno a la vida de El Sol de México, el furor por la serie que retrata gran parte de su historia, hizo que se conocieran historias como la de Miguel Rivero, el hombre que dice que podría ser el padre biológico. ¿Ustedes vieron la serie? Porque esto aparentemente se menciona. En la serie de Netflix. Creo que vi los primeros dos capítulos, tres, más de eso no vi. Creo que vi algo de, te lo resumo así nomás también, pero no mucho. No en detalle, así como para saber que puede ser otro el padre y que sea argentino encima. Genial. Y es re loco porque la madre, Marcela Basteri, la madre biológica comprobada de Luis Miguel, es verdad. Ella estuvo en Argentina. Y no solo estuvo en Argentina, sino que estuvo en nuestro querido conurbano sur. Y se estuvo alojando en lo que serían las zonas ahí aledañas a Alejandro Korn, Longchamps, por ahí, por esas zonas. Eso está comprobado, eso se sabe y es real. Y es por eso que estos datos los saqué de este tipo, de este peluquero, que me contó esta historia. Y el chabón dice, la verdad que no me quedó la duda de si el pibe podía ser mi hijo, reconoció el carnicero ante el Diario Sur. El chabón no anda diciendo Luis Miguel es mi hijo. El chabón dice que puede ser, que existe la posibilidad. O sea, yo creo que no, pero que Marcela Basteri haya estado en la Argentina, no solo en Argentina, sino en nuestros suelos, me parece ya un montón. Según Rivero, fue novio de Marcela Basteri a finales de la década del 60, cuando él tenía 17 años y ella 18. Él la pasaba a buscar en una camioneta Jeep Gladiador a escondidas de Sergio Basteri, el padre de Marcela, que le ponía muchas trabas a la vida social de su hija, contó el hombre. Claro, no quería decir con un carnicero. Rivero asegura que Marcela era una chica seria, y que solo tuvo dos novios en San Vicente, donde llegó a los 11 años desde Italia. El primero fue Rubén Gargiulo, El primero fue Rubén Gargiulo, no tengo idea de quién es. La madrastra Catalina trabajaba para esa familia, acaudalada, dueña de un frigorífico, y Marcela era amiga de una de las hijas. Con el tiempo llegó a salir con Rubén, otro de los hijos, pero después lo habría dejado porque él tenía otra novia y porque el padre de los Gargiulo se oponía a la relación. Luego comenzó su romance con Rivero, que duró algo más de un año. Ella quería casarse porque se quería ir de la casa. Decía que el padre no la dejaba hacer nada. Yo no quería casarme todavía, era muy chico. Rememora el carnicero. Ustedes se dan cuenta que si esto en un universo paralelo, Luis Miguel podría haber sido argentino. Claro. Claramente. Es de zona sur, Luis Miguel, ya está. Claro, no solo argentino, sino con Urbano Sur. Pa. El chabón pudo haber nacido acá. Si vos te pones a hacer un recuento de cantantes famosos de Zona Sur, decís, ¿cómo se llamaba este? Ricky Espinosa. No, el otro, el que es vegano, vegetariano. Oh, ¿sabes cuántos hay, boludo? Bueno, ¿quién? No importa, cuando lo googleé te digo quién es. Da más pistas, eso, lo único que sabemos es que es del Conurbano Sur. Apareció en Floricienta, sí. Cantante solo, cantante solista, muy meloso, tipo Axel, ¿es Axel? ¿Axel del Sur? De Adrogué, sí. Incluso ¿de tenía Adrogué? Un... sí. Tenía un restaurante que era vegano, vegetariano. Mira, hacían buenos desayunos. Ahora ya quebró, la pandemia hizo que quebrara. Pero sí, era de Adrogué. Bueno, pero es Axel. Exacto, bueno, por eso te digo. Imagínate si Luis Miguel también sea de zona sur. Y carnicero, amigo. Y carnicero. Sí. Miguel afirma que Marcela aceptó una invitación de los Gargiulo y de su madrastra Catalina para pasar el verano en Mar del Plata. Allí conoció al cantante español Luisito Rey. ¡Ah, la mierda! O sea que no solamente Marcela estuvo en Argentina, sino que también Luisito Rey. Y ahí se conocieron. No me jodas. Ya es un poco. Ya se está volviendo bastante inchequeable el asunto, igual, ¿eh? Ya está, bro. Y te metió los cuernos con un. Allí conoció al cantante español Luisito Rey, que estaba de gira y se escapó con él. Pobrecito. Te mando un abrazo a Miguel Rivero si nos estás escuchando. Allí conoció al cantante español Luisito Rey, que estaba de gira y escapó con él. En abril de 1970, en San Juan de Puerto Rico, nació Luis Miguel. Para Rivero, la combinación de nombres que eligió para el bebé generó una duda en él sobre quién sería el verdadero padre del cantante. Rivero dice que desde hace años tiene la duda. La única forma de saberlo es si Luis Miguel se decide averiguarlo, plantea. Por último, el carnicero contó que desde que Marcela se fue del país no volvió a tener contacto de ella. Esto puede tener un buen final. Esto puede tener un buen final para Luismi. Es que se tome el palo en Argentina, que se haga una buena prueba de ADN y que su padre puede estar vivo y puede estar viviendo acá. Escuchá, pero le puso el nombre de el posible padre. Lo dijo, por las dudas le pongo el nombre de los dos. Le puso el nombre de Luisito, le puso Miguel. Ay, ¿verdad? Boludo. No me había dado cuenta de eso, es verdad. Mirá qué plot. Qué buen plot que te mandaste. Luis Miguel, claro. Mirá vos. ¿Qué es que? Le mandamos un abrazo grande a Marcela, que es una genia. Luis Miguel, por si caben dudas. Mirá vos. Es qué groso. Luis Miguel es argentino. Súmense a las redes sociales, opinen. Ahora tenemos tres tres consignas del día. Uno, ¿a quién teletransportarían al más allá? ¿Cuál es la cerveza favorita? Porque ya varios tiraron mensajitos. Y si Luis Miguel es argentino o no. Tírenlo acá. Si en realidad se tenía que llamar Miguel Luis o Luis Miguel, no sé. Pero puede estar la posibilidad de que Luis Miguel sea argentino. Está esa posibilidad. Está esa posibilidad. Dejémoslo abierto. Esperemos que estas palabras, este mensaje llegue hasta él. Porque la verdad, del modo... Porque todo se arma como para que sea una linda historia, para que sigan los capítulos de la serie de Netflix, ¿no? El boludo que fue a la peluquería y se encontró al... ¿Cómo se llama este tarado? El Luis Miguel, sí. Claro. Esto podría haber sido un buen siguiente capítulo. Y que Luis Miguel se entere de que tiene un viejo acá gracias a nosotros, sería un buen plot también, ¿eh? Sí, sí. Así es la vida, descubrió al padre de Luis Miguel. Puede ser tranquilamente. Metemos una musiquita. Lucas pidió una canción en particular. Dijeron Luis Miguel y dijo, yo quiero escuchar esta canción, Lucas. Sí, la del bikini azul. Esa. Me pronto un flash. Bueno, ¿saben qué día es hoy? 19. 19 de abril, sí. 19 Estamos. De abril, sí. Es el Día Mundial de los Simpsons. Wow. Los Simpsons hoy cumplen 35 años. El 19 de abril de 1987, en el Tracy Ullman Show, se estrenaban unos cortos que presentaban a la familia de Springfield. Yo empecé a ver Los Simpsons de nuevo hace poco, la temporada 29. que los únicos, creo que las únicas dos temporadas que están en Disney son la 29 y la 30, si no me equivoco. Y dije, bueno, me voy a poner a ver esas dos temporadas después de años de no ver Los Simpsons. Ah, recién caigo. O sea, Disney compró Fox, entonces es dueño de los Simpsons también. Sí, exactamente. ¿Y por qué solamente Sí. las últimas tienen en Disney? Porque, ¿sabés dónde están todas las demás temporadas? En su otra plataforma que tiene Disney. Porque Disney tiene dos plataformas. Tiene Disney Plus y tiene Star. Toma, para que Star pagues más. Channel. Qué hijo de su De madre. hecho, hay un chiste de los Simpson que antes de que Disney comprara Fox, había un chiste. ¿Viste que dicen que los Simpson predijeron muchas cosas? Que Sí. Donald Trump iba a ser presidente, qué sé yo, la, la, la. Bueno, ellos predijeron que Disney iba a comprar Fox. Hicieron un chiste como hicieron propiedad de Fox Company, propiedad de Disney, no sé qué. Y pasó. Disney compró Fox y por ende compró Los Simpsons. Toma. Tremendo. Seguí, Lucas. Bueno, mucho no puedo decir más que eso. Cumplen 35 años. ¿Cuántas temporadas de esas? ¿Cuántas temporadas tiene? ¿35? ¿Tiene la misma cantidad de años que temporadas? ¿Cuántas serán las buenas, no? Dicen que las últimas están mejores, pero otra persona dice que Los Simpsons murió en su temporada 12. Así que Claro. hay que ver qué onda. Yo no seguí mucho Los Simpsons. O sea, lo veía cuando estaban en Canal 11, que lo pasaban de 12 a 8, creo. Ahora no sé si siguen dando Los Simpsons en el 11. Ya Sí. como no miro TV, ya no sé si Telefe los quiebra dan, si no pasan. pasan los Simpsons. Y sí, es como cuando sacaron el zorro que mucha gente se quejó. No sé si volvieron a poner el zorro de nuevo en Canal 13. Ni idea. ¿Para qué hora es? Porque si a esta hora estarían pasando el zorro en el 13. En el 13 Así que. exactamente, siempre lo pasaban de 12 a 1. Antes lo habían cambiado de 11 y media a 12 y media. Pero nada, eso, A mí me tenemos re eso. deprimía, boludo. Que cuando pasaban el zorro me re deprimía porque cuando pasaban el zorro yo me tenía que ir. Significaba que me tenía que ir al colegio. Y yo odiaba mucho ir al colegio y era un momento re tedioso, boludo. Pero bueno. Estoy aquí. Y sí. Hay que estudiar. Otra cosa que salió ayer, otra de las noticias, es que salió el teaser trailer de Thor, Love and Thunder, Amor y para que no trueno. sé, Amor y Trueno, exactamente. Es la nueva película que va a salir el 8 de julio. Lo tiene como directora nuestro querido Taika Waititi, otra vez. Así que nada, vamos a esperar a ver qué onda. Se la vio de nuevo a Natalie Portman. Está Christian Bale, el Batman que le gusta a Gus. Sí. Sí, hace de villano en esta película. Dijiste Natalie Portman y Christian Bale y ya está, compré. Y bueno, y Taika Waititi también tiene su papel. Mencionaste a, ¿es el director? Sí, es el director y también actúa. No se lo ve porque es el co es Kork. Si no me equivoco, Kork es el de piedra, ¿no? Ah, es buenísimo ese personaje. Pero, ¿en qué otras películas fue director él también? Ah, supongo que en el anterior de Thor. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, Casa Vampiro, Jojo Rabbit. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, sí, ya está, ya compré, Lucas. Voy. Nada, sí, yo también. Y hablando de eso, de el tema del martillo, del Mjolnir, el martillo de Thor, voy a decir a algunos personajes quienes fueron dignos de levantar el martillo. Así que empezamos con Jane Foster, que es la compañera de Thor en la película. Por primera vez en What If, volumen 1. En el número 10 de 1978. Ah, Superman Foster. también fue digno de levantar el martillo. Esa combinación ahí que hicieron, ¿cómo habrá sido, no? Buenísimo. Si te pones a pensar, sí, obvio, Superman podría. Hubo una época donde Marvel y DC se juntaron y hicieron como. Y juntaron a sus personajes. De sí, hecho, hubieron varios capítulos que. Claro. Los unieron como para que peleen juntos y en otros cómics los fusionaron. Por ejemplo, Superman se fusionó con el Capitán América, Batman se fusionó con Wolverine, la mujer, bueno, ay, no me acuerdo, pero sí. Tuvieron una etapa ahí que eran re amiguis en DC y Marvel. Yo creo que son re amiguis. Lo único que se pelea son los fans. Sí. También, bueno, Superman en la Liga de la Justicia y los Avengers, número 4, en el 2003. Loki también fue digno en Avengers y X-Men Axis, número 9, en 2014. Bueno, ya lo vimos a Steve Rogers, el capitán. Lo hacen por primera vez en Thor 390 en 1988. Y Wonder Woman en Marvel vs. DC en el número 3 en 1996. Así que ¿viste? Estos cinco personajes fueron dignos de levantar el martillo de Thor, el Mjolnir. Mjolnir. ¿Vos decís que tiran esa porque puede ser que alguien más lo haga en esta próxima película? Yo creo que en esta próxima película la que van a mostrar va a ser a Jane Foster, que lo va a levantar. No sé cómo va, de qué va a tratar ni nada la película, solamente vi el tráiler y también el Mjolnir que se ve en el tráiler es el que rompió Ela. Sí. Es ese, está reconstruido, porque cuando lo ves en primer plano, ves que tiene todo fisuras. Sí. Así que es ese martillo, no el que trajo Thor desde el pasado. De otro tiempo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, por ende, Ela también, o sea, si bien no lo levantó porque lo hizo cagar, lo pudo destruir. Si lo pudo destruir, calculo que también lo puede levantar. Epa, te tiré una friki, no sé. Un friki dato te tiré. No sé cómo funciona eso. No sé si levantarlo, pero lo detuvo y lo destruyó. Y entonces, no sé si es 2 son 4. Para, a ver, hablemos de lógica. Ella se lo tiró a la jeta, ella lo paró. Sí, y lo destruyó. Lo paró, lo agarró y lo destruyó. Entonces, según la lógica de ustedes, no puede levantarlo, pero sí puede destruirlo. No tiene sentido. ¿Lo pudo parar, destruir y no lo puede levantar? Tiene razón. Ah, ¿viste? Tiene razón. Puede ser. Como un ascensor también puede ser. Gané esta friki batalla de hoy, me condecoró. ¿Qué? Y bueno, es que yo no soy mucho de los cómics. Yo lo que sé es lo que veo en las películas. Los cómics. No, pero eso fue de las películas, boludo. Claro, eso fue de las películas. Pero por eso te digo que en la película pasa, pero hay que ver si en los cómics pasa eso. O sea que Ela puede no sé si levantarlo, pero sí pararlo y nada. Seguramente sí, pero bueno, vamos a ver el tema de su poder, qué tan grande es también, ¿no? Y nada, ahora pasamos a una noticia más que creo que va a disgustar a bastantes personas, que es que China censuró un diálogo de Animales Fantásticos por hacer referencia a la homosexualidad. Esto pasa bastante, creo, en China. Yo escuché algunas cosas de que se quejaban por estos cambios que van haciendo y bueno, Animales Fantásticos no fue la excepción. Que bueno, Los Secretos de Dumbledore sufrió un ligero pero significativo cambio en uno de los diálogos con referencias a la homosexualidad para evitar la censura del gobierno chino, confirmó Warner Bros., casa productora de la película. El estudio sacó referencias al pasado romántico de Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald, con líneas que en el original decían «Estaba enamorado de ti y el verano de Gellert y yo nos enamoramos». Así que cambiaron esas frases para que China no se enoje, ¿no? Con todas estas cosas. Porque pasa que... O sea, las personas que están escuchando, por favor, tápense los oídos si no vieron la película. Era algo que se rumoreaba, pero bueno, hasta que... pero esto no es la primera vez que pasa. Qué raro que hayan dejado que pase una película tan importante así, porque le cambia todo el contexto de la película. Pero vos no entendés, Gus, China es el mercado más grande, es el que da más platita. Es el que da más platita y hay que adecuarse a lo que China dice. No, porque vos te pensás que si pasara, no con esto, pero algo que ofendiera a Latinoamérica, ¿lo cambiarían? No, pero por China sí lo hacen. China es uno de los mercados más grandes que tiene el mundo en muchas cosas. Claro. Y viste cómo son los chinos. Tienes razón. Warner se basa en la plata, no en los ideales. Qué lástima, ¿no? Que un país tenga el poder de agarrar y decidir una cosa así, una censura de la prehistoria, diría yo. Pero bueno, sigue pasando, sigue estando, y no es el único país que tiene estas censuras, ¿no? Creo que mencionamos en el programa de otros países o en dictaduras que también hubo muchas censuras en cuanto al cine y la música. Bueno mayormente Estados Unidos también suele ser un país que censura, pero por otros motivos también. Más que nada en el anime, por lo que es lo que yo un poco sé, censuraron varias cosas o cambian cosas del anime por el tema este de la censura. Y eso que a Japón lo ves como alguien que censura todo, pero tiene cosas muy locas Japón con el tema anime y manga y esas cosas. Pero... De la censura, No, que la censura, por ejemplo, en el anime es como la sangre volverla blanca, ¿entendés? Como ese nivel de censura. Como claro. Que no te cortan la escena, pero sí la transforman. Le cambian los colores, cosas así. Bueno, Crunchyroll, por ejemplo, en uno de los animes que estaba hace poco, Shumetsu no Haren, creo que se llama, o algo así, donde, bueno, había mujeres y hombres desnudos, Crunchyroll lo que hacía era te ponía la pantalla, el cuadro donde aparecía la persona desnuda en negro. Pero ¿qué pasa? En el anime casi todo el tiempo están desnudos. O sea que vos lo único que veías era un cuadro negro casi 20 minutos de lo que duraba el episodio. Me mata cómo se escandalizan por un pito, por una vagina, por una teta, por un culo. Todo el tiempo escandalizados por eso. Como que tampoco estaban en posiciones sexuales, tipo, nada más eran gente desnuda. Y se re escandalizaban. Bueno, es verdad, ese dato yo no lo tenía. Pero de ambos lados, como que esto se puede, esto no se puede, esto tiene que ver todo con cosas más relacionadas a la religión, más relacionadas a ser bastante conservadores en muchas cosas, y bueno, así pasa. ¿Tenemos más noticias, Lucas? Sí, perdón, es que leí el comentario de esta noticia que voy a leer ahora y me dio mucha gracia. Porque supuestamente Robert De Niro hará una serie en Argentina junto a Brandoni y Franchella. El actor estadounidense vendrá al país en las próximas semanas para formar parte del elenco de Nada, serie de Gastón Duprat y Mario Con. Pero leí la contestación de una persona que decía, hará de Tarzán, que se rodeó de gorilas. ¡Oh, no! Boludo, te iba a decir algo parecido, como las charlas que se van a tener entre los tres, boludo. No hay mucha información de esta película, pero hay que ver para qué lo traen a Robert De Niro, porque no creo que cobre barato. O va a ser de eso de, oh, está Robert De Niro tomándose un café. Y Robert De Niro ahí sentado en una mesita tomando un café, levanta la mano, saluda, se da vuelta, cobra el cheque y se va. Y esa es toda la aparición en la película. Hay que ver si pasa eso o tiene más, aparece más, obviamente. Claro. Bueno, me gustaría verlo, a ver, pero había todo un tema de si no dejaban que graben o no, una cosa así, metieron ahí la política de por medio, de que hay una ministra kirchnerista, peronista, que no quería dejarlo por el tema del PRO, bueno, muchas cosas. Brandoni sabemos que es de color amarillo, ¿no? Y Robert De Niro es pro-Trump, red de derecha, no, ¿viste? No, a Trump lo bardeó, me reacuerdo. No. Sí. No es pro-Trump, pero es de derecha, y creo que es pro-guerra también. Bueno, ese nivel de... Puede ser. Es que no hay muchas variables ahí en Estados Unidos, ¿viste? Es que si sos pro-guerra, sos pro-Trump, o sea. Claro, sí. Bueno, muchas noticias ya no quedan. La última que queda es que ayer se estrenó Batman en la plataforma morada, que no es Twitch, es HBO Plus. Y justamente con Gustavo la semana pasada la fuimos a ver al cine. Sí. Lucas tirada a la basura. Siempre ganando, nosotros siempre ganando, ganadores de la copa, siempre. Pero nada, se disfrutó. Yo le estaba comentando a Gus que a mí me pareció que si le sacaban media hora de película, hubiese sido más pasable. Más pasable en el tiempo, sí. Porque la película está buena, pero siento que dura mucho. Y no hay ningún corte en el cine. Tenés que estar las 3 horas ahí mirando. Y me estoy meando, ¿viste? Sí, exactamente. Claro. Mencionaron las lluvias. Nos mandaron mensajes, creo que no lo leí en el grupo. En el principio del programa estábamos hablando de que posiblemente llovía y dijeron, no jodan con la lluvia que tengo que lavar ropa y que se sequen las paredes que estoy pintando. Bueno, no va a llover hasta el fin de semana recién, viernes, sábado. Y donde nunca para de llover es en la película de Batman. Desde el principio hasta el final. En ningún momento. Era Inglaterra. Siempre, ¿eh? Sí, una cosa así. La nube estaba puesta en Ciudad Gótica y no paró. Está buena la película. No es el mejor Batman. Hablé con otro fanático de Batman. Y le dije, para mí es el Batman más verde de todos. Es el que se va y que se regala en moño para que lo caigan a trompadas. Y me dijeron que en un principio Batman era así. Sí. Que el personaje de Batman era así, no le importaba nada. Y bueno, después aprendió a los golpes a ser más sigiloso. Pero sí, en esta película se entrega en moño cada vez. Es el Batman al que lo cagan a palo todos. Mira, yo les recomiendo para los que van a ver Batman, que está ahora disponible en HBO, que en HBO también está Batman Año 1, que también lo pueden encontrar ahí. Sé que a Gustavo no le va a gustar porque es de dibujitos, pero vean Batman Año 1 y después vean The Batman y se van a dar cuenta que son similares. De hecho, se inspiraron en ese cómic para hacer la película. Y sí, Batman cuando salió aprendió de un día para el otro a cagarse a piña. Tuvo que recibir varios golpes y después a partir de eso fue evolucionando. Igual la escena del Batimóvil, amigo. Decime si no te querés subir a ese Batimóvil. Tiene muy buenas escenas. Muy buenas escenas de pelea. No sé si el vampirito era el que hacía las escenas de pelea, pero eran muy buenas. Se notaba que sabía pelear o que sabía muy bien los movimientos y estaba muy bien armado. Eso sí me gustó mucho. Me gustó que tenga canciones de Nirvana también. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, porque creo que este fue como el puntapié y después van a venir más películas. Esperemos que sí, que sean un poquito más cortas. Claro, Pero que no claro. baje la calidad, que la verdad que estuvo bien. Todo bien. Bueno, llegando casi al final del programa, nos quedan unos minutitos nomás. Pasó el fin de semana largo, hace un montón de tiempo casi que ni hablamos, y yo lo utilicé para mirar las películas que fueron galardonadas. Miré la de Will Smith, la de Ray Richards, o Ray Williams, no me acuerdo, la del padre de de Venus y Serena Williams, y también miré Coda, bien ganadora de los Oscar. Para mí es un peliculón, la película de Coda. No sé si la llegaron a ver. Vos, Leo, mencionaste un poquito de esa película. No me acuerdo, me parece que no. Bueno, mírenla, mírenla, porque no tiene desperdicio. Tiene buena trama, grandes actuaciones, buena música, y tiene varias cosas que en otras películas no ves. Es una película para mirar con detenimiento, porque la verdad que vale la pena, vale la pena. Es la que ganó el Oscar. ¿De qué trata? Es de una familia de sordomudos, de sordos en realidad, que una de su una hija de ese grupo familiar puede escuchar y puede hablar. Es la única en la familia y toda la vida fue la que ella le traducía todo a la familia. Entonces, todo el dilema de ir a la escuela o el dilema de trabajar con una familia que es sordomuda y que bueno, vos sos adolescente, empezás a hacer tu vida y tienen que estar acompañado también a la familia por esta dificultad, esta discapacidad de no poder escuchar. Pero bueno, está el lenguaje de señas en muchos momentos de la película y donde te hacen cagar de risa con el lenguaje de señas. Así que presten atención porque el actor que actúa del padre de la familia es un actorazo y encima lo hace con el lenguaje de señas y te hace cagar de risa con el lenguaje de señas. Así que es una película que puedes ver para reír, llorar, pensar. Está muy buena Coda y creo que se ganó el Balón de Oro. Balón de Oro. Muy no, se la ganó bien. Para mí se la ganó bien porque vi El Poder del Perro, vi también la de Will Smith y me pareció la mejor. La recomiendo para que la miren, ¿eh? Las personas que nos estén escuchando, tiene buenas canciones. Bueno, la chica que también que es la única que puede hablar, también canta y de eso se trata la película. A las personas que antes cantaban y vuelven a cantar, les va a dar ganas de volver a cantar. Es muy buena en ese sentido. Así que, mirá, yo creo que te va a gustar, Leo, ¿eh? Sí, seguramente. Te vas a reír. Coda. Coda, Para Coda, Ringo la Solar. última ganadora de los Oscars. ¿Alguna recomendación más tienen, chicos? ¿Lucas? ¿Leo? Ah, ¿saben qué estuve haciendo el fin de que estuve, la semana que estuve re enfermo mal? Sí. Porque no sé si sabían, pero yo he visto las primeras de Harry Potter y alguna que otra. Pero me fumé en 2 días toda la saga completa. Toma. ¡Pum! Una sobredosis de magia, boludo. Quedé hecho un bobo. Me dieron ganas, terminé de ver las películas y me dieron muchas ganas de leer los libros ahora. Y eso que para que a mí me agarren ganas de agarrar un libro, boludo, me tiene que pasar algo muy heavy, ¿eh? Y bueno, y esto puede llegar a desembocar en un Leo lector. Aprendes a muchas personas, incluso a J.K. Rowling le dieron un premio de que a partir de los libros de Harry Potter muchas niñeces, juventudes empezaron a leer, que no pasaba que un niño joven se ponga a leer libros. Bueno, lo arrancaron a leer con Harry Potter. Por eso es muy bueno el libro. Ahí estoy yo con mis 23 años, empezando. Empezando a leer con Harry Potter. Bueno, y así damos finalizado el programa de hoy, estrenando nuevo día. Los vamos a estar acompañando todos los martes a partir de las 11. Nos vemos, Lucas, Leo. Hasta la próxima. Nos vemos el... los escuchamos el jueves, mejor dicho. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. El jueves a las 11. Jueves a las 11. ¿Con qué nos despedimos, Leo? Viene arriba. Estuve muy inglés, mucho, mucho inglés. Así que vamos con un tema en español de Los Violadores. Un tema muy lindo que se llama Anita del Mar. Y nos despedimos con eso. Dale. Chau, chau. Hasta el jueves. Chau. boy.